Tenemos todas las posibilidades de transformar el mundo en algo más agradable, más justo y menos violento. Y al mismo tiempo sentimos que no tenemos herramientas para hacerlo. Nos sentimos frustrados ante cada acto de injusticia. Entonces, ¿es la política algo malo en sí mismo? ¿Deshonroso? ¿Pero acaso la política no puede ser pensada en su sentido más genuino como herramienta que construye desde un horizonte emancipador? Es conflicto y orden. Resuelve y rompe. Iguala y desiguala. Habla y hace silencio. Miente y desmiente. Nos hace parte y nos expulsa. Nos identifica y nos trasciende. Nos adormece, pero también nos revela. Considero en la especie humana dos clases de desigualdades. Una, que yo llamo natural o física, porque ha sido instituida por la naturaleza, y que consiste en las diferencias de edad, de salud, de las fuerzas del cuerpo y de las cualidades del espíritu o del alma. Otra, que puede llamarse desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención y porque ha sido establecida, o al menos autorizada, con el consentimiento de los hombres. Esta consiste en los diferentes privilegios de que algunos disfrutan en perjuicio de otros, como el ser más rico, más respetado, más poderoso y hasta el hacerse obedecer. Rousseau es un pensador del siglo XVIII, nacido en Ginebra, la actual Suiza, y lo podemos poner dentro de la corriente que se llama romanticismo. Escribió tempranamente un libro que se llama Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Rousseau plantea, en este párrafo que acabamos de escuchar, ya en el siglo XVIII, el problema de la desigualdad. ¿Desigualdad en el siglo XVIII? ¿Ya había desigualdad como ahora? No sé si la misma. Hoy desigualdad es que un pibe crezca en un barrio sin cloacas, sin transporte, sin calles, sin un centro cultural cerca, sin un club donde practicar deportes. A eso le llamamos desigualdad de oportunidades. Rousseau decía que la desigualdad extrema puso un exceso de ocio en algunas personas y un exceso de trabajo en otras. O sea, demasiado derroche por parte de los ricos, demasiadas carencias por parte de los pobres. Comida que se tira, comida que hace falta. Es invierno y algunos prenden la calefacción y mucha gente no tiene abrigo. Bueno, pero contame más de Rousseau. Rousseau es un pensador contractualista. Dice que las personas acuerdan vivir en sociedad porque los peligros que amenazan al ser humano son superiores a sus propias fuerzas. O sea, establecen un contrato social. Muchas veces se escucha la idea de contrato social, pero me pregunto, ¿puede haber un contrato entre tanta desigualdad? Se supone que un contrato implica partes que acuerdan, pero ¿hay partes iguales que pueden acordar cuando hay tanta desventaja? Te voy a responder con otro pensador, Rancière, un pensador francés contemporáneo, aún vive. Dice Rancière: tengo que decir que no soy un político ni tampoco un verdadero filósofo político. Por ello, he querido mostrar la política mediante una investigación histórica que se enfoque más bien en la emancipación, que es lo que me ha interesado en la historia social. Es decir, la transformación existencial de alguien que de pronto decide no solo rebelarse, sino entrar en otro universo. Cambiar la vida de servidumbre y obediencia que llevaba. Y esto me ha conducido a observar la manera en la que los fenómenos de igualdad y desigualdad se expresan en la percepción sensible. Rancière se acuerda que Aristóteles en la antigüedad decía: solo el hombre entre los animales posee la palabra. La voz es sin duda un medio de indicar lo que nos gusta, lo que no, lo que nos hace bien, lo que no nos hace bien.

siento que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, ay, ay, ay, ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Vamos a ampliar la ronda. En este patio de radio vamos haciendo lugar y sumamos a otros profes, otros estudiantes, para dialogar desde otras disciplinas, otros saberes y otras concepciones acerca de la política. Se van arrimando a este patio Anaí López y Narela Pérez, jóvenes y estudiantes, hermosas las dos, y nos van a contar lo que piensan de la política. Para mi barrio me gustaría una política donde siempre esté la verdad. Una política igualitaria que nos representa a todos y todas, donde las promesas se cumplan al igual que los sueños. La política como sentimiento. Cuando militás en los centros de estudiantes, cuando pisás los barrios, cuando haces una jornada para que los pibes disfruten, cuando proponés que el mejor proyecto para los pibes es el boleto estudiantil, se parece más al amor. Cuando en el pasillo de tu escuela colgás un cartel que dice la diversidad siempre vence al odio. Cuando salís a la calle por todas las pibas que nunca volvieron, se parece más al amor que a la política en su forma más científica. Pero ojo, no digo que hay que romantizar todo. Pero toda acción política y juvenil es también un acto de amor. Qué lindo esta idea de Narela, ¿no? La política como sentimiento, como acto cotidiano, ¿no? Se participa, se realizan acciones, en este caso desde la participación estudiantil, y eso es también una participación política, ¿no? Creando mensajes, trabajando colectivamente. Y la política en el barrio, la palabra de Anaí, en donde nos trae la importancia de la política en relación a la verdad, ¿no? De tantas promesas, tanto que en los barrios, ¿no?, van con promesas, y qué lejos que queda la verdad de esto, ¿no? Vamos a sumar al patio la voz de Ramón Ortiz, un politólogo, pero también un amigo, que trabaja en la editorial Chirimbote. La política es un fenómeno profundamente humano, social, cultural, y como tal está en una tensión con diferentes significados, con diferentes sentidos de la práctica. En principio, una mirada que la reduce es pensar la política solamente como aquel espacio y práctica de la vida institucional. O sea, la política entendida solamente como el ejercicio de las funciones dentro del Estado o mismo la administración de la cosa pública, digamos, de esto que es los bienes de todos, que viene a ser esta idea del Estado. Esta idea reduce la política solamente a una participación electoral y el pueblo, entonces, en ese lugar es un sujeto pasivo. Y lo que hace es, a través del voto, elegir gente que administra la cosa del Estado, la cosa de todos, para cada 2-4 años rendir alguna cuenta y reelegir o no en sus cargos. Bueno, esta es una mirada que en la ciencia política se denomina democracia delegativa. Y lo que supone justamente es un pueblo, un sujeto político pasivo y que solamente se dedica a consumir una política que le viene dada por los que están propiamente en el Estado o incluso por la clase política, la gente que vulgarmente se conoce como políticos. Esta mirada también está muy fogoneada por la práctica de los medios de comunicación. Por otro lado, me parece que hay una visión de la política mucho más amplia, interesante, que la considera como una forma de entender el mundo. Y justamente el problema de una mirada tan amplia es la dificultad para definirlo. En esta mirada amplia hay una doble dinámica. No se rechaza la política entendida como esa cosa administración de la cosa pública, como ese ejercicio de la administración de las instituciones del Estado, o incluso la esfera del Estado mismo, sino que lo que se incorpora además, y por lo tanto se enriquece la cuestión, es que el sujeto es activo en el sentido de que la política pasa a ser parte de la cotidianidad de todos los días, y pasa a ser parte también de la práctica individual y comunal donde está inserta. Entonces, en este sentido, la democracia se fortalece cuando entendemos que la política, como decía, una valoración del mundo, es una disputa por la interpretación de las cosas que nos pasan en la sociedad, pero también las cosas que nos pasan a nosotros mismos. Por eso me parece que hay una actualización muy importante en términos de la discusión por el sentido de la política, en lo que aporta recientemente el contexto pandémico en el cual estamos y la discusión sobre cómo más o menos contener y de qué manera. Miremos los países de la región, miremos el país nuestro. Y por otro lado también hay una muy interesante interpretación que hacen del fenómeno de la política y de lo cotidiano el movimiento de las disidencias sexuales y de mujeres, porque justamente lo que pone sobre la mesa es una perspectiva de la política donde está sujeta no solo a las individualidades, sino también propiamente a los cuerpos y a los deseos. Me parece que hay una tensión en estas miradas de la política, y es una tensión que está abierta, y es una discusión, por lo tanto, que no está cerrada, y hay que ir tomando posiciones o no, cada uno de la manera en que más cómodo y mejor sentido le haga. Muy buena el comentario de Ramón. Me hace pensar o sentir la necesidad primero de reforzar esta división, ¿no? De pensar a la política, por un lado, como una mirada más reduccionista, si se quiere, la política como la clase política, como los políticos, la elección y todo, todo lo institucional, y por otro lado, una mirada más amplia de la política que nos lleva a pensar en la política que hacemos todos, ¿no? Lejos de confrontarla, ¿sí? Viene como a robustecer esa idea, ¿no? O sea, política en sentido integral, macro, es un concepto de por sí súper complejo, y me parece que está muy bueno esto que plantea Ramón, porque cuando definimos la política desde este lugar institucional, muchas veces quedamos un poco, bueno, ¿y el ciudadano qué rol juega también ahí, no? Eso. Esto de activo o inactivo. Eso, me parece que hay una categoría central ahí, que es la del sujeto. ¿Qué lugar? En la política entendida como en su sentido estrecho, así de participación electoral, el sujeto es bastante pasivo. Va, uh-huh. Emite un voto, ah, bueno, cumplí, y eso es lo político. En cambio, la otra visión, la más amplia, como entendida como una forma de entender el mundo, ahí hay un sujeto activo, ¿no? Que ejerce y que interpreta lo que va pasando en el mundo y participa. Exacto. Fundamentalmente es eso, ¿no? La participación en todos sus sentidos, inclusive en los más cotidianos que nos traía Narela, ¿no? A contarnos esa idea de tomar la palabra, de generar acciones, de generar un mensaje colectivo. Bueno, entonces cuando Ramón nos dice esto del sentido amplio de la política, nos quiere decir que podemos pensar a la política efectivamente de muchos lugares, desde muchos lugares. Por ejemplo, desde el cine. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la política con el cine? Pero para contarnos eso, sumamos a la ronda a Ivana Solís, realizadora audiovisual y gran amiga. Existen tantos tipos de cine como países que lo producen, pero casi el 90% de las películas que se ven en nuestro país solo tienen un lugar de origen, Estados Unidos. Ante este avasallamiento, nuestro país tiene el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, el cual promueve la realización y exhibición de nuestro cine, reforzando su trabajo con una ley de cine que se estableció recién en 1994 para proteger nuestras películas de las millonarias de Hollywood. Pero Argentina no es el único país que intenta proteger su cultura. Casi todos los países tienen una ley de cine para impulsar, proteger y regular las producciones propias y extranjeras. Por ejemplo, la India es el país que más películas hace, creando una competencia grande para Hollywood con su propia versión Bollywood. Lo que la diferencia es que sus películas son para consumo local. Estados Unidos también tiene leyes que protegen su cine. Por ejemplo, si en una película aparece en pantalla la bandera yanqui, el Estado le permite no pagar algunos impuestos. Es importante para todos los países, incluyendo el nuestro, proteger a su cine, porque detrás de cada película hay muchos mensajes y se construyen o implantan ideas. Por ejemplo, ante cualquier crisis del tipo que sea, un soldado yanqui va a salvar el mundo. El personaje negro siempre es el primero en morir. Las chicas lindas son tontas, las inteligentes son feas. El inteligente es un nerd virgen o perdedor. Los deportistas son exitosos, les latinas somos narcotraficantes. Todas estas ideas y estereotipos se fueron forjando a partir de películas extranjeras, de cómo ellas representan a sus personajes, a las personas. Por eso es necesario que nosotros contemos nuestras propias historias, que nosotros nos mostremos como queramos y construyamos nuestro propio cine, nuestras propias leyendas y quiénes podrían salvar el mundo. Bueno, primero hay que pedir disculpas por la cortina hollywoodense que va en contra de todo lo que nos dice la Coca. Ahí me parece algo muy importante que tiene que ver con las políticas de protección del cine nacional. Y ahí nos cuenta este ejemplo maravilloso de Bollywood, que no lo conocía, la verdad. Muy bueno. Por otro lado, se me ocurre pensar esto de la subjetividad política, ¿no? Los mensajes que van penetrando un poco en la conciencia, en las percepciones, en nuestro quehacer cotidiano, porque, claro, el cine es una herramienta de construcción de estereotipos muy grande. Y es una batalla cultural enorme la que tiene que dar el cine nacional al competir o al querer promocionar las películas locales frente a los tanques de Hollywood. Y una cosa más que me quedó, que uh-huh. tiene que ver con las banderas, que era algo que uno siempre observa en las películas yankees. Siempre aparecen sí. las banderas. Sí, sí. Nunca entendía por qué ese patriotismo tan exacerbado, que lo tienen efectivamente, pero en las películas tener que mostrar eso, ahora lo entendemos, señor. ¿Por dónde viene entonces? Y porque si ponen la bandera no pagan impuestos. Exacto. Mira vos. Exacto. Está todo pensado también en la industria del cine, pero son ideas, ¿sí? Son conceptos, mensajes, como nos dice la Coca, ¿no? Mensajes que a través del cine ahí encuentran un canal y que nos van condicionando, por ejemplo, cuando pensamos en América Latina. Si nos dejamos llevar por el cine, es una tierra arrasada, llena de narcotraficantes que se matan entre sí. Difícilmente uno pueda ver ahí una tierra de prosperidad. Sí. En los últimos tiempos he escuchado a algunos actores plantando ahí su bandera al negarse a formar parte de elencos en donde siempre, por ser latinos, les toca ese lugar del narco o del delito o, bueno, lo malo. En estas ideas, ¿sí?, que se enfrentan todo el tiempo, pensamos también a la política desde un lugar de qué mensaje queremos construir. A quien comparte tu intención. Otra vez Bueno, en este patio de radio nos vamos a comunicar telefónicamente con un profesor de ciencias políticas, politólogo también él. Se llama Sebastián Pérez, es profe y le vamos a preguntar también en qué anda. Seba, ¿nos podés escuchar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Hola, ¿cómo andas, Sebastián? ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente. Seba, quiero presentarte de la mejor manera, pero se me escapa algo de datos ahí. ¿Qué más podemos decir? Politólogo, profe, ¿estás actualmente...? Sí, me parece que es suficiente. Soy profe de la universidad acá en Rosario. A mí me encanta eso. Pero sobre todo de la secundaria, que es más una pasión que una profesión, así que aquí estamos. Suficiente presentación, ¿para qué vamos a estar? ¿Para qué tal? ¿Para qué más? Bueno, está bien, te lo tomo. Seba, nos estás hablando desde Rosario, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Cómo están? Sabemos que han entrado en una, lo que se llama esta suerte de nueva normalidad, ¿es así? Así es, tenemos, podemos hacer uso de los espacios públicos, salir a correr y demás, pero bueno, con todas las limitaciones y el distanciamiento social y la responsabilidad individual y colectiva que se requiere, ¿no?, para ese tipo de cuestiones. Seguro, pero bueno, nos alegra, ojalá pronto también nosotros que estamos a tan solo algunos kilómetros, también podamos ir saliendo de esta situación que es sumamente compleja y difícil. Seba, ¿cuántas veces los estudiantes te han preguntado qué es la política? La verdad que pocas, porque hay como una especie de presupuesto de lo que es la política, ¿no? Esta cosa de pensar que la política es un lugar en donde están los políticos. Y entonces quedan por fuera toda una serie de afirmaciones, aseveraciones, formas de hacer y formas de pensar y decir que hacen a la cotidianeidad de la vida social y que por ahí refieren más a la política y lo político, ¿no es cierto? En cierto sentido, digamos, uno tiende a pensar que la política es una cosa de profesionales políticos, uh-huh. Ya sean ellos o ellas, personas experimentadas en el métier, en la práctica de circular en las instituciones, o de dar respuesta o resolver problemas, y entonces aparecen los técnicos y las técnicas, en este caso, en esta nueva realidad, los médicos, los epidemiólogos, uh-huh. Y por ahí nos olvidamos de la importancia que tiene en el proceso, por lo menos político-democrático, la participación de las grandes mayorías, ¿no? Nosotros antes escuchábamos a algunas estudiantes que nos habían contado cómo viven la política y justamente decían esto, ¿no? Diferenciándose de la política, una de las chicas decía la política profesional, ¿no? De la política científica. Científica, dijo, científica. Sí. Y resaltando esto otro y dando cuenta de distintas acciones que llevan adelante, por ejemplo, desde los centros de estudiantes, desde los barrios, como ¿no? Remarcando esto del sentido amplio de la política, lejos de la idea esta de la clase política. Claro, es que hay como una visión, digamos, una valoración negativa, uh-huh. de la política en tanto que no se encarga de las cuestiones cotidianas de la vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces ahí aparece esa diferenciación que por ahí uno siempre tiende a poner sobre la mesa desde la ciencia política, que es la diferencia entre la política y lo político, digamos. Aquella dimensión o aquella variable de la vida cotidiana que hace a los acuerdos y las diferencias, los conflictos y los entendimientos, y que en cierto sentido nos permite pensar y repensar nuestra propia realidad, sobre todo cuando esas cuestiones tienen que ver con la vida cotidiana, de qué es lo que comemos, de qué, cómo vivimos, en tanto, en qué ambiente nos manejamos, ¿no es cierto? Seba, tomamos en la primer parte del programa también alusión a algunos debates en torno a la política y la desigualdad, ¿no? Cuando a veces pensamos en los derechos, en la participación, en ciertos principios de la democracia, cuando lo unimos a realidades tan desiguales, ahí se nos hace ahí como un nudo, ¿no? Como un problema. Hay una coincidencia que me parece a mí tener en cuenta para esto, que es cómo empeoraron las condiciones de la vida, por lo menos pensando en Argentina o pensando en Latinoamérica, digamos, cómo empeoran las condiciones de vida en los últimos 30, 40 años en general, y entonces se asocia el aumento de la desigualdad con la restauración democrática y la política, en sentido de esta política profesional, ¿no es cierto? Uh-huh. Decir que, en cierto sentido, todo régimen es político, y lo que pasa es que la democracia lo vuelve más explícito, uh-huh. y a través de esta cuestión secuencial, ¿no es cierto?, y estabilizada del recambio de autoridades. Creo que, en cierto sentido, poder pensar la incorporación de nuevas generaciones en la práctica política más desde el territorio, más desde la base, en cierto sentido nos va a permitir problematizar esto, porque a veces, me entiendo un poco, pero a veces la cuestión de las desigualdades tienen que ver con elementos bien capital-trabajo, ¿no es cierto? O sea, sí. ¿Cuándo y cómo y bajo qué condiciones yo, joven, voy a tener un trabajo, a poder pensarme a mediano y largo plazo? Y hasta qué punto también esas cuestiones tienen que ver con los derechos de género, los derechos a la privacidad que tenemos en relación a las nuevas tecnologías, o incluso la cuestión más del veganismo y este tipo de nuevos derechos que aparecen y que reflejan las desigualdades en las cuales a veces uno empieza a ver mayor participación de las juventudes y mayores formas de expresión colectiva, ¿no? Claro. Seba, por último, no queremos tampoco robarte más minutos. Estaba pensando, y también en función de el propio presente, ¿no?, de la Argentina, ¿qué pasa con el discurso de la antipolítica? Cuando aparece de repente un discurso que viene como a denostarla o a mostrar que es una suerte de actividad corrupta en sí mismo, ¿qué te hace pensar a vos, digamos? Me parece que aparecen dos cosas bien fuertes, ¿no es cierto? Hay una forma de disputa muy fuerte desde la antipolítica para decir que se vienen de vuelta a solucionar problemas, excluyendo, corriendo formas de expresión de participación que pueden ser juveniles y, entre comillas, innovadoras, o pueden ser tan clásicas como un sindicato saliendo a la calle a protestar por un derecho laboral. Sí. Pero después hay una cuestión ahí de cómo la podemos poner en evidencia a la antipolítica, qué es lo que podemos hacer todos nosotros y todas nosotras, identificando que por lo general cuando se reivindica la antipolítica se están reivindicando una serie de derechos para ciertas personas, privilegios para ciertas personas y la ausencia de derechos para otras, sosteniendo a ciertas formas status quo, y entonces en ese sentido la antipolítica, que por lo general va acompañada de un discurso de objetividad, se vuelve eminentemente subjetivo y la incorporamos en un debate posible, ¿no es cierto?, en un debate que apunte a una transformación social, ya sea desde lo macro y bueno, y cómo pensamos mejores formas de democracia, y desde lo micro, de cómo pensamos nosotros mismos con nuestros cuerpos en cada uno de los procesos de participación a los que acudimos. Seba, gracias por este ratito, por haberte acercado a este patio de radio. Te mandamos un gran, gran abrazo desde San Pedro. Un saludo, bueno, Seba. Un fuerte abrazo a todos y todas y muchas gracias por la oportunidad de participar en el programa. Gracias a vos. Gracias. Sebastián Pérez, politólogo y también profe, que se sumó a este patio de radio. La política sirve para poder expresarnos, poder elegir libremente a nuestros gobernantes, opinar, representar y crear un mundo más justo e igualitario. Por un lado tenemos una idea de igualdad, de participación igualitaria de los ciudadanos, pero que se da en el marco de un sistema económico que es muy desigual. La participación tiene que ver con involucrarse en los asuntos públicos, traspasar el mundo de lo individual para poder involucrarse en ese espacio compartido del cual soy parte. ¿Qué lugar ocupa la ciudadanía dentro de la democracia? ¿Vivimos la democracia como un acto formal de elegir entre candidatos? ¿Y acaso no estamos viviendo la política desde un lugar estrecho, sin posibilidad de incidir? La libertad y la igualdad son las dos grandes promesas de nuestra democracia. Nuestro día a día representa la vida política. En esa tensión entre las oportunidades que tenemos y los derechos que nos faltan, ¿tiene la política algo por hacer todavía? Pareciera que estamos siempre debatiéndonos entre la mirada de lo posible y la lucha por lo imposible. ¿Debe perder la política su sentido administrador de lo que está? ¿Debe olvidarse de las grandes utopías? ¿Y acaso no podríamos pensar una tensión creativa entre el arte de lo posible y la lucha de lo imposible? ¿Cómo podemos ampliar esos horizontes de igualdad? Quizás la primera respuesta sea empezar a multiplicar la voz de nuestros jóvenes. Participaron de este capítulo Rousseau, Jacques Rancière, Naira Godoy, Comandante Galeano, Silvia Pérez Cruz, Anaí López, Narela Pérez, Ramón Ortiz, Ivana Solís, Farolitos, Sebastián Pérez, Patricio Rey, Lucas Cordobés, Julián Oviedo, Poli Rosales, Analí Sierra. Obligados a escapar, no somos presos.